solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía, tan solo pretendo que cuente. Aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. No, no. No, no. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos ¿sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Solo, que solo estoy, aún con tanta gente a mi alrededor. Yo sigo solo. ¿A dónde voy? si en este mundo incierto donde vivo yo, lo único que quiero eres tú, mi amor, tú, mi amor, tú, mi única verdad. Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños, no tendría en el alma la tristeza que siento. Que fuera un momento, serviría de algo este amor que te tengo, si estuvieras conmigo. Pero estás tan lejos. Que solo estoy, quisiera tener alas y volar a ti y echarme tiernamente entre tus brazos y a tu lado empezar de nuevo a vivir. Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños, no tendría en el alma la tristeza que siento. Si estuvieras conmigo, aunque fuera un momento, serviría de algo este amor que te tengo. Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta abrazados con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor? Siempre, siempre con miradas siempre nos damos todo el amor. Sin hablar, todo es silencio en nuestro andar. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. Pido perdón por tus noches a solas. Pido perdón por sufrir en silencio por ti. Te pido perdón a sabiendas que no los concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Devuélveme la vida. Yo volveré a quererte de nuevo a escondidas. No intentaré convertir mi futuro en tu hiel. No viviré entre tantas mentiras. Intentaré convencerte que siempre te amé. Yo te pido perdón, aun sabiendo que no nos concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. La música, bueno, el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Ya no me llamas por teléfono, es la señal que todo acabó. Antes lo hacías y siempre era yo quien te pedía que no. Desde ese día en que te abandoné, juraste volverías por mí. Yo no quería y no volviste más, y hoy te vengo a decir. Si estás, contéstame, vamos, atiéndeme. Yo sé que he sido un tonto y que de ti me enamoré y no lo supe ver. Vuelve, que el tiempo pasa y yo te echo de menos. En este punto te seré sincero y dejaré que hable mi corazón, que está latiendo desesperado por ir a buscarte. pasó. Cuando empezamos eras para mí tan solo un pasatiempo, no más. Así que nunca te consideré y te pasé a dejar. Y ahora todo cambió. ¿Quién te llama? Soy yo. Es que mi cálculo falló. Inversamente no, no te olvidé hasta hoy. Vuelve, que el tiempo pasa y yo te echo de menos. En este punto te seré sincero y dejaré que hable mi corazón, que está latiendo desesperado por ir a buscarte. Pero es inútil porque se ha hecho tarde y me arrepiento de lo que pasó. Del pasado y los amores ya olvidados, tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años, solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño. Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor, como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor. Volver a amar un día, tras la ironía de aquellos años, solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño. La brisa en la mañana. Quiero beber los besos de tu boca como si fueran gotas del rocío, y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra pasear locuras en tus sentimientos, y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y qué bien me hace amarte. Unir mis ilusiones junto con tu vida. Que si naufrago me quede en tu orilla, donde el recuerdo solo me alimente, y que despierte del sueño profundo solo para verte. Que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y qué bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus labios de agua apasionada, para que tejamos sueños de la hace grande. Que estoy enamorado y qué bien me hace amarte. Que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Solamente tú, solo amor y tú, aunque a veces solo en lágrimas te tengo. A pesar del alma, cuando muere adentro y jamás se acaba el pensamiento, y me faltas tanto todo el tiempo. Solamente tú, solo amor y tú, cómo dueles cada día, cómo alcanzo esa emoción que siempre llevas a escondidas, cómo hacer que vuelvas, cómo hacer que sepas dónde está la vida, dónde está la vida. ¿Cómo puedo cambiar este encierro que inventas tan solo de cosas perdidas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Solamente tú, solo amor y tú. Cómo dueles cada día, cómo alcanzo esa emoción que siempre llevas a escondidas. Cómo hacer que vuelvas, cómo hacerte mía, cómo hacer que sepas dónde está la vida, dónde está la vida. Cómo puedo cambiar ese encierro que inventas tan solo de cosas perdidas. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Vamos a bailar.

su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir qué hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque no te lo usted al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente, es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar su figura detrás de un escote, su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar. Señora de las cuatro décadas, no insista en regresar a los 30 con sus 40 y tantos encima. Deja huellas por donde camina, que las endueña de cualquier lugar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque no te lo usted al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente, es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Como sueño con usted, señora, imagínese que no hablo de otra cosa que no sea de usted. ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora, para ver si se enamora de este 10 años menor? Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, cero. Rompe fuerte sobre mí, ay, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui. eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento, quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar. Que tú te fuiste, eso es pasado, sé que te tengo que olvidar. Pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí está, pa' que pienses mucho en mí. No dejes de pensar en mí. Tu recuerdo sigue aquí, es como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero fuego lento, quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal, piensa en mí. Es antídoto y veneno al corazón. Piensa bien. Que quema y moja, que viene y va. ¿Tú dónde estás? Atrapado entre los versos y el adiós. Quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Tu recuerdo sigue aquí. Lelo, la y lelo, lelo. Rompe fuerte. Pero que rompe, rompe el corazón. Quema y moja por igual. Sé que te tengo que olvidar. Al mirarnos tú y yo,

necesario que lo entienda, porque nunca le ha servido la razón al corazón. El corazón no piensa, no, mi vida, ¿para qué te esfuerzas? No me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad, por mucho que eso duela. Y sí, entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieres saber de ti. Vivir así, seguir así, pensando en ti. Suelta mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor. No entiendo, pero entiéndeme a mí. Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir. Y por favor no me detengas, siempre encuentro la manera de seguir y de vivir, aunque ahora no la tenga. Y no, mi vida no vale la pena, ¿para qué quieres llamar? Si el que era yo ya no va a estar, esta es la última cena. Y sí, entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieras saber de ti. Vivir así, seguir así, pensando en ti. Suelta mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor. Te entiendo, pero entiéndeme a mí. Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir. Sientes más este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor. Te entiendo, pero entiéndeme a mí. Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir. El aire que soplaba, o simplemente tu espalda blanca. Na na na na na na na na. Y ese reloj ya no andaba, de mañana a tarde siempre se paraba. Como yo, él te miraba. Nunca lloraré por ti, a pesar de lo que un tiempo fui. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Sí, lo admito, alguna vez te pienso, pero no me tocas más. Solo que pensaba lo inútil que es desvariar y creer que estoy bien cuando es invierno. Pero tú no me das tu amor constante, no me abrazas y repites que soy grande. Me recuerdas que revivo en muchas cosas. na na na na na na. Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario. Que aun si ya no valgo nada, por lo menos yo te permito caminar. Y si quieres te regalo sol y mar. Excusa, sabes, no quisiera molestar, pero como esto puede acabar, no me lo puedo explicar. Yo no lo puedo explicar. La negra noche y la luna llena nos ofrecían solo un poco de atmósfera. Yo la amo todavía. Cada detalle es aire que me falta. Y si estoy así es por la primavera. Pero sé que es una excusa. No, no. Solo que pensaba lo inútil que es desvariar y creer que estoy bien cuando es invierno. Pero tú no me das tu amor constante, no me abrazas y repites que soy grande. Me recuerdas que revivo en muchas cosas. Na na na na na na. Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario. Que aun si ya no valgo nada, por lo menos yo te permito caminar. Solo que pensaba lo inútil que es desvariar y creer que estoy bien cuando es invierno. Pero tú no me das tu amor constante, no me abrazas y repites que soy grande. Me recuerdas que revivo en muchas cosas. Na, na, na, na, na, na. Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario. Que aun si ya no valgo nada, por lo menos yo te permito caminar. Y si quieres te regalo sol y mar. Excusa, sabes, no quisiera molestar, pero como esto puede acabar, pero como esto puede acabar. Sí, pero como esto puede acabar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Llena de espacios inimaginados, un solo beso lo podía todo. Hacía que el mar de algún extraño modo le hiciera caso. Llegaba a sitios donde nunca antes había pisado corazón alguno. El paraíso de los inmortales lo vimos juntos. Era capaz de transformar la luna en un espejo para ver su cara. Llenar de estrellas una noche oscura con su mirada. El solo roce de su piel de seda y esa manera tierna de acercarse podían hacer que yo me convirtiera en un presa fácil. Imaginé que se podría amar así. El cielo estaba al alcance de sus labios. Nunca imaginé que alguien así podía existir. Alguien capaz de transformarme en un esclavo. En que llegó, iba a marcharse el día menos pensado. Mi corazón entre sus manos. equivocarse. Podían hacer que yo me convirtiera en presa fácil. Oh, nunca imaginé que se podría amar así. El cielo está al alcance de sus labios. Nunca imaginé que alguien así podía existir. Alguien capaz de frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad. Me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la ves. Para aprender hay que caer. Para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Como yo, nadie te ha amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar. Ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar. Nos dejamos desafiar y hoy nada más.